siglo. Desde entonces, en 1973 fue la única gran rehabilitación, que supuso también una ampliación del centro. Luego ya solo han sido pues arreglos y parches, y desde el año 2003 en el ayuntamiento se elaboró un plan integral de rehabilitación que se presentó en la Consejería de Educación, que nunca más se supo. Y a partir de 2005 en el Consejo Escolar, a propuesta de los padres, pues solicitamos a la Consejería de la Junta de Andalucía la construcción ya de un nuevo centro con las dimensiones que necesarias para que pueda tener pues un gimnasio cubierto, laboratorio, sala de proyecciones, que todo eso carece el centro. Y aparte, pues bueno, que el edificio pues está en malas condiciones, de humedades, de presuntos hacinamientos, como decía un informe de sanidad. En fin, que desde entonces se viene reclamando en Dalía que se intervenga por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Ni siquiera ha habido reuniones. Después, en el año 2009, se interpuso una queja ante el defensor del pueblo. A partir de ahí, la consejería empezó como primer trámite solicitando un local, un solar al ayuntamiento para hacer el colegio. Sin embargo, la consejería no ha incluido el centro de Dalía ni en el plan Mejor Escuela, ni en el OLA, ni en ningún programa de construcción de nuevos centros. Y nos sentimos pues desatendidos totalmente. Oye, Francisco, yo no sé si aquí también se puede repartir un poquito pues lo que es la culpabilidad, ¿no? Porque hasta donde yo sé, el mantenimiento de los centros escolares es cosa del ayuntamiento, ¿no? Sí, también. O sea que, digo, que también algo de dejadez habrá por parte del ayuntamiento de Dalía. Sí, la verdad es que, bueno, es un centro muy antiguo, entonces necesita de mucha inversión en mantenimiento, y evidentemente el ayuntamiento no ha dedicado lo necesario, a pesar de que se haya gastado, yo creo que se ha gastado bastante dinero en el colegio, pero dada su antigüedad necesita de mucha más inversión, de mucho más dinero para el mantenimiento. Y ahí desde el ayuntamiento pues se tenía que haber estado también un poco más pendiente. Claro, vale. Pues Francisco, no te molesto más.